de la nueva escuela. Yo en tu cara. Los años pasan y sé que no es en vano. Y ves cómo andamos juntos como hermanos. Juntos que subrayo a continuación. Hagan atención, hablar en el micrófono. No es solo una cuestión de improvisación o mantener una conversación. La conservación de nuestra cultura hip hop está en peligro. Todos los logros pueden caer en el olvido, ya que por el comportamiento de unos cuantos un tanto violento se ha ido manchando, marchitando como una flor sin agua. Mi corazón se para, aprieta stop y para. ¿Sabes qué pasa? Nos miran como delincuentes. Dispuesto a saltar a cada transeúnte. Mis pantalones anchos y mis zapatillas predisponen prejuicios en la gente que me mira. Si es que inspiro el aire que ellos respiran, sería lo máximo que tomaré de sus vidas. No robo, no miento, pertenezco a un movimiento que basa su ética en algo llamado respeto. ¿Cuál es el sentido en pelear cuando el hip hop existe solo para comunicar? Es la gracia conspirar contra aquellos que solo quieren avanzar. ¿Cuál es el sentido en pelear sin un objetivo que valga la batalla? ¿Cuál es la gracia en conspirar? ¿Cuál? Observo a mi alrededor, conservo un aire vencedor. No bajaré los brazos, es toda una cuestión de honor. MCs, DJs, breakers y escritores, público aquí presente, saluden a los actores. Protagonistas de una escena urbana de artistas. Las aristas de este poliedro, que es un prisma, están afiladas y portan a primera vista. Pero si sabes manipularlo, tienes una luz muy linda. La cereza de la guinda, con certeza es la misma. En todo orden de cosas, éxito y proyecciones. Son molesta, envidioso, inspira a los virtuosos. Transpira los nerviosos, satisface vanidoso en Estados Unidos, Europa, hasta en Asia, en nuestra América Latina. Ya ves lo que causa jóvenes en periferia, en las grandes ciudades. Bailan en una feria de creaciones peculiares. Olvidemos los rencores, mezclemos los colores. Participemos en proyectos que mejoren nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. Eso es cultura y no todas esas rencillas. ¿Cuál es el sentido en pelear cuando el hip hop existe solo para comunicar? Es la gracia conspirar contra aquellos que solo quieren avanzar. ¿Cuál es el sentido en pelear sin un objetivo que valga la batalla? ¿Cuál es la gracia en conspirar? ¿Cuál?